Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Sir Raga es una banda argentina de reggae y fusión formada en 1997 en la ciudad de Santa Fe. El grupo se caracteriza por utilizar el reggae como base de sus canciones, que toman forma de música progresiva a la vez que se funde con elementos del jazz y en ocasiones son representadas vocalmente a través de un idioma inexistente. Además de esto, sus presentaciones en vivo tienen una gran producción estética. Hoy les presento el disco La Promesa de Tal Mar. Se trata de su tercer registro de una banda santafesina que desde sus inicios ha tenido un fuerte impacto en todo el continente. ¿Qué podríamos decir acerca de Sir Raga, que cuenta con más de 20 años de trayectoria y que su nombre deviene de una combinación de distintas ciudades de la República de Sudáfrica? Este disco es la reconstrucción de una tradición perdida, equidistante del sonido latino, el rock progresivo y el pop melódico. Escucharemos a Sir Raga desde su disco La Promesa de Tal Mar del 2016, su tema Tonada de un Augurio. Así llevabas la brisa en el pelo, como quien lleva el amor en silencio, y se oscurece con las soledades. Su rostro se pinta en las paredes con trazos invisibles por dentro, así como un augurio, una fábula errante. Te esperé, me fui con tu ausencia. Nuestra intimidad es tan inmensa que la muerte la esconde en su vacío. Así llevabas la brisa en el pelo, como quien lleva el amor en silencio, como la espuma a la mar y el viento a las piedras. Es nuestro el otoño, el aire y el río, dejando de ser para fundirnos en nosotros, así como un augurio, una errante. Te esperé, Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Rita Lee Jones, más conocida como Rita Lee, nacida en San Pablo el 31 de diciembre de 1947, es una destacada compositora y cantante brasileña de rock. Además, le digamos que Lee es una figura muy popular de su país y en los últimos años ha dirigido su propio programa de televisión. Rita Lee es una de las mujeres más influyentes del Brasil, siendo una referente para quienes llegaron a usar la guitarra a partir de mediados de la década de 1970, especialmente las mujeres. Ex miembro de Os Mutantes de 1966 a 1970 y Tutti Frutti de 1973 a 1978. Lee participó en importantes revoluciones en el mundo de la música y de la sociedad. Sus canciones en general regadas con una ironía ácida o con una reivindicación de independencia femenina, fueron consideradas un verdadero éxito expresado, como Ovella Negra, Manía de Bosé, Lanza Perfume, Agora So Faltas Tú, Baila Conmigo, entre otras. Rita Lee, para quienes no la conocen, hoy tiene 75 años y es una mujer rebelde, pero encantadora, innovadora, con toda la esencia de la tierra. Vino de la mano del tropicalismo. Se animó a interpretar varios géneros, una infinidad de discos y una carrera muy importante dentro y fuera de Brasil marcan su talento y maestría. El álbum que les presento, el álbum homónimo, Rita Lee, de 1979, no necesita demasiada presentación, pero yo les digo igual que este es el séptimo álbum de Rita Lee después de su separación con Tutti Frutti. Muy influenciado por el disco sonido que era popular en ese momento, el álbum se destaca por ser la primera de muchas colaboraciones que sigue con su ahora esposo, Roberto de Carvalho. Escucharemos a Rita Lee de su álbum homónimo de 1979, Manía de Bosé, que habla sobre la intimidad de Rita Lee con Roberto de Carvalho, su compañero desde 1976. Se convirtió en uno de los mayores éxitos de la cantante, liderando el ranking de sus canciones más grabadas y más tocadas en la radio. Você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. Nada melhor do que não fazer nada. El canto y la palabra.